Acapulco, Palermo, Mando, yo recapta camica, ni mudo tire la ca, navindi malle chendo, la chindi calvendo, dorica no hama da gachando, Acapulco, Palermo, Mando, yo recapta camica, saca mica, saca mica, saca mica, saca mica. Saca mica, ni mucho tira de acá.